Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué semana rara esta, no? Con un feriado en el medio en el que poco se recordó su significado, pero al fin y al cabo una semana de mucho repaso histórico. Arrancamos así Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias argentinas. Como cada semana está Cristian Torres en los controles, mi nombre es Ernesto Rega y los productores de las radios comunitarias nos hacen llegar los informes que compartimos en cada viaje, a cada semana. Uno de los temas de hoy es algo de la semana pasada, pero que quedó tapado por la coyuntura. ¿Se acuerdan de las interferencias al grupo Clarín? Bueno, tenemos primicias, acusaciones cruzadas y después, ¿qué pasó? Además, la dictadura del 76 no fue solo militar. También hubo civiles que colaboraron. Hubo muchísimos intendentes que no eran militares, por ejemplo, y formaban parte de los distintos partidos políticos. Y también hubo jueces que trabajaron desde su lugar colaborando con la dictadura. Un caso muy particular en Mar del Plata. Y hablando de impunidad, viajamos a Santa Fe, la ciudad de Santa Fe rodeada de ríos y que todavía es un punto débil frente a la posibilidad de inundaciones. Recordamos la lucha de los santafesinos en la inundación evitable de 2003 a los responsables y repasamos qué se hizo y qué no se hizo para que no vuelva a pasar. Solo algunos de los temas que vamos a repasar en nuestro Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuentas? Se nos fue, don Alfonsín. Al doctor yo lo sufría, pan y mate cocido, pero parece que igual tengo que estar compungido. Según me cuenta la tele, era un prócer de mi flor, más grande que Juan Perón y que Hipólito Yrigoyen. Se lo pido por favor, la cabeza no me embrollen. Fue un demócrata el doctor, era un hombre de ideales, a las juntas militares que se condene logró. Y después les dio en bandeja las dos leyes del perdón. Se preparó desde chico para llegar a presidente, pero lamentablemente nada al pobre le salía y los pobres laburantes iban cayendo en la ruina. Las fábricas voy a abrir, el doctor nos prometía, pero todas se fundían cuando Alfonsín gobernaba y de cumplir su promesa nos dejaba con las ganas. Que era un hombre de consenso, nadie puede discutir. Con el FMI todo consensuaba y la deuda del Estado aumentaba y aumentaba, como aumentaban los precios de lo que el pueblo morfaba. Pero cajas pan nos daba el gobierno Radicheta. Al partido peronista le copiaba la receta y la hiperinflación se ensañó con su gobierno. Él miraba en el cuaderno de demócrata estadista, pero de las soluciones no encontró ni media pista. Encarnaba las ideas y el sentir republicano. Con él iban de la mano el discurso y la palabra. Pero si querés morfar, probá con abracadabra. No le salieron las cosas, pero no metió la mano, como el maleante riojano que gobernó por desgracia. Los dos le hicieron al pueblo dudar de la democracia. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. ¡Viva el doctor Alfonsín, que era groso de verdad! Cualquiera puede ser prócer, ¿con qué poco va a alcanzar? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Muchos casos confirman que la última dictadura militar tuvo necesariamente una pata civil. Es la pata que con sus resabios hoy legitima aquel accionar de quienes hicieron el trabajo sucio mientras los hombres de saco y corbata vendían los recursos que hasta esos años estaban en manos del Estado. Un caso emblemático es el del juez marplatense Pedro Federico Hoft, cuyo enjuiciamiento fue decidido el viernes 20 de marzo por un jurado de magistrados y funcionarios en la ciudad de La Plata. Vamos a compartir fragmentos de una charla con Natalia Mecineo, abogada querellante y compañera del colectivo de FM de la Azotea. Esa metamorfosis ambulante. Después de 2 años y medio de muchas vueltas por parte del jurado de enjuiciamiento, de muchas presentaciones dilatorias por parte del doctor Hoff, cerca de 400 hojas, diciendo siempre lo mismo, entre otras cosas, que él es bueno y que es inocente y que ya fue juzgado, se reunió el viernes el jurado de enjuiciamiento y resolvió 2 cosas muy importantes. Hoff viene sosteniendo reiteradamente, tanto en la causa penal como en el juicio político, que él ya fue juzgado. O sea, igual que Patty, él no dice soy inocente, sino ya fui juzgado. Diciendo que ya fue juzgado en el año 93, es un expediente que le inició un abogado Panoni, en donde se hacía referencia a la noche de las corbatas. Más allá de que Hoff no fue juzgado por los 148 delitos de lesa humanidad que lo estamos acusando, que en ese momento solo se analizó una cuestión procesal de los expedientes en el que él había intervenido, también es cierto que Hoff en el 93 zafó y quedó sobreseído de ese juicio de enjuiciamiento porque cometió un nuevo delito que fue hacer desaparecer uno de los expedientes de los habeas corpus de los abogados de la noche de las corbatas, en este caso el habeas corpus de Candeloro García. Esta es una decisión que tomó el jurado de enjuiciamiento después de casi 2 años y medio de que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales y agrupaciones profesionales de Mar del Plata presentáramos una acusación ante la Corte solicitando la destitución de Hoff. Esta acusación se presenta porque al ser Hoff juez todavía en ejercicio existe una traba política e institucional para avanzar con la causa penal, o sea que previamente tiene que ser destituido por un jurado de enjuiciamiento para que comience la causa penal. ¿Pero cuál fue el accionar de Pedro Federico Hoff durante la dictadura? O sea, Hoff no fue un juez más, como hubo tanto, que rechazaban habeas corpus. Hoff hacía y dejaba de hacer determinadas cosas para que los militares, y en concreto en este caso el responsable de la subzona 15, el coronel Pedro Barra, pudiera actuar en el centro clandestino de detención que funcionó en la cueva. Hoff tuvo una participación esencial en lo que tuvo que ver con la noche de las corbatas. Sí. Si Hoff hubiera actuado como debió actuar, cuando por ejemplo liberaron al doctor Bossi, citarlo a declaración testimonial y preguntarle dónde hubiera estado. Por ejemplo, cuando Barda le informó que Jorge Candeloro había sido muerto en un supuesto enfrentamiento subversivo, le hubiera pedido al coronel Barda el cuerpo de Candeloro y hubiera hecho una autopsia. Hoff sabía que Candeloro había sido secuestrado junto con Marta García, recibe una contestación de Barda que Candeloro está muerto y no va a buscar a Marta García y no le pregunta por Marta García. Hoff visitaba la seccional cuarta de Mar del Plata, que es donde Marta García lo ve y le grita: doctor Hoff, yo soy Marta García, la esposa del doctor Candeloro, estoy acá, sálveme. Y Hoff sigue caminando y es muy gráfica, muy gráfico el testimonio de Marta García en el juicio por la verdad cuando dice: sentí que los pasos de la justicia se alejaban. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. ¿Cuál es el próximo paso para el jurado de enjuiciamiento? Así lo explica Natalia Mecineo. El jurado de enjuiciamiento no lo va a condenar a Hoff. El jurado de enjuiciamiento lo que va a hacer es destituirlo. Es decir, usted en su rol funcional de juez de la provincia de Buenos Aires realizó determinadas acciones que permitieron la comisión de delitos de lesa humanidad. O sea, sea por acción, porque hizo de más, como por ejemplo ocultar un expediente, o por omisión, no pedir el cuerpo de Candeloro, ni ir a buscar a Marta García, ni informar a los padres el informe que había recibido de Barda, o por omisión, él es partícipe en crímenes de lesa humanidad. Lisandro Contreras desde FM de la Azotea en Mar del Plata y La Justicia en Dictadura. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor. Una semana muy particular esta que pasó, con un feriado del 2 de abril en medio, recordando el inicio de la absurda Guerra de Malvinas, y una semana marcada por la historia. El 31 de marzo falleció el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Ya hace un rato Pepe hizo un pequeño repaso de Alfonsín, de su gobierno, pero no me quería referir a eso, sino a lo que se dice más que nada. Porque les digo la verdad, imagino que muchísimos de nuestros oyentes se habrán sentido tocados por la muerte del ex presidente radical, seguramente un poco por el clima también que genera un fallecimiento. Más de uno se habrá sentido entristecido también por esta pérdida. Bueno, pero lo que quería compartir con ustedes era una especie de impresión que me llevó estos tres días en los que todos hablaron de Alfonsín. Lo primero que se me ocurre para compartir es que si todos los que hablaron de Alfonsín fueran la mitad de lo que dicen que fue Alfonsín, este país sería otro. Más allá de quién fue Alfonsín, cada uno tendrá su recuerdo, me refiero a lo que se dice que fue Alfonsín. Si cada uno de esos dirigentes, radicales, peronistas, gobernadores, legisladores, etcétera, etcétera, etcétera, si cada uno fuera la mitad de lo que dijo que era Alfonsín, seguramente no estaríamos como estamos. Otra cosa para pensar, para compartir con nuestra audiencia, era el análisis que se hacía desde los medios. Yo escuché por ahí una vacuna de democracia. Y qué sé yo, fue el primer gobernante después de la dictadura, no debe haber sido una tarea fácil, hay que entenderlo en el contexto, con sus malas y sus buenas, pero, e insisto, más allá del sentimiento hacia este líder radical, despedir los restos de Alfonsín no nos llena de democracia. En todo caso, si a quienes estaban en el Congreso o en sus casas viendo por televisión realmente les llegó ese mensaje de democracia, no nos limitemos a despedirlo con un cartel de democracia, porque la democracia se hace, en todo caso, todos los días, participando, ni siquiera votando cada dos años. Es solo algo que queríamos compartir con la audiencia del Expreso Farco, con todos ustedes, más allá de las críticas que pueda haber hacia el gobernante que fue, si su imagen despierta el sentimiento democrático, bueno, hagamos entonces que este sentimiento sea algo concreto, porque si no, nos quedamos en palabras. Farco satelital. Vamos ahora hasta Santa Fe, que en el mes de abril cumple 6 años de la mayor inundación evitable. Aniversario de tristezas, de luchas, de impunidad. Compartimos desde allá el informe de Aldo Quirós desde FM Chalet, en uno de los barrios más afectados de la capital santafesina. Hoy les voy a contar una historia de lucha, de sacrificio, de dignidad y de reclamo de justicia en Santa Fe. Un 29 de abril del año 2003, un tercio de la ciudad de Santa Fe quedaba sumergida bajo las aguas del río Salado. Los barrios del oeste, los más pobres, se inundaron porque una obra de defensa que fue inaugurada por las autoridades provinciales y municipales de Santa Fe no se terminó. Sí, aunque parezca mentira, 600 metros de un terraplén de defensa nunca fue construido. Y es así como la ciudad de Santa Fe quedó desprotegida ante el avance del río. Hoy, después de casi 6 años, la carpa negra de la dignidad sigue reclamando justicia. Daniel nos cuenta cómo fue que la lucha de distintos barrios de Santa Fe conformaron la carpa negra. Estas reuniones que se empezaron a hacer en diferentes barrios, hasta que se empezó a reunir en un lugar que era el ferrocarril, o sea, Mitre. Desde Barranquita tomamos la decisión de unirnos, como todos los demás barrios, en el Mitre. Y fue la culminación, o sea, la unión de esa gente que de Barranquita, que nos habíamos juntado y estábamos tratando. Y hasta que la culminación fue el 29 de julio, que se decidió plantar la carpa acá en la plaza, 25 de mayo. María Claudia es una de las fundadoras de la Carpa Negra y nos dice cómo fue aquel 26 de julio que se instaló por primera vez y nos cuenta cuáles fueron sus recuerdos. La carpa se planta por primera vez en esta plaza, en la plaza 25 de mayo, un 29 de julio del 2003. Y bueno, ahí empezó la idea de poner una carpa que sea negra, que muestre el dolor de los inundados y que desnude lo que seguía pasando en Santa Fe a 3 meses de la inundación. O sea que para nosotros no había normalidad posible. Entonces decidimos un 29 de julio venir a la plaza, hicimos el acto y cada uno traía lo que había podido rescatar del agua, lo que había podido rescatar de semejante catástrofe evitable. Yo me acuerdo que vine con la casita de Joaquín, de mi hijo, donde tenía el ombligo, el diario del litoral del día que él había nacido. El 29 de marzo, justo un mes antes de la fecha que se inundó Santa Fe en el año 2003, se instala la Carpa Negra. Durante todo un mes se erige como un símbolo del reclamo de justicia. Justamente anoche estábamos conversando con María Claudia, que fue una de las compañeras y amigas que conocimos aquí en la plaza, sobre el tiempo que pasó, que nos parece mentira que haya pasado ya casi 6 años. Nosotros pensamos que a través de la lucha y de exponer todas las cosas que el gobierno quería ocultar en ese momento, confiamos también en la justicia y también otro cachetazo lo recibimos al saber que la justicia también fue comprada, que la justicia también dependía del poder político y si no ya se hubiese solucionado hace bastante tiempo esta cuestión. Son 6 años de lucha que continúa con la misma dignidad como aquel año 2003. Así sigue contando María Claudia, la negra. Es una historia muy rica, imagínate, 6 años de lucha, todos los 29 la carpa se pone, los 29 de marzo se queda un mes en donde se arman las asambleas y se discute democráticamente, es la democracia más directa que tenemos, la práctica más directa de democracia es discutir en asamblea cuál va a ser el documento del 29 de abril, que nunca nos imaginamos, en realidad estar hoy erguidos, seguir luchando a pesar de tantos golpes, de tanto sufrimiento, porque realmente no es fácil la lucha, no es fácil. Preguntamos por qué después de tantos años de reclamos no se logra justicia en la causa de inundaciones de Santa Fe. ¿Esto les preocupa? Sí, nos preocupa mucho. La justicia nos preocupa, nos tendría que preocupar a todos los santafesinos. La justicia de Santa Fe realmente es una justicia retrógrada, vieja. Hay muchos sistemas que hay que modificar, están modificando en lo penal, pero bueno, creo que no alcanza con el juicio oral. No hay figura de querellante en la provincia de Santa Fe hasta ahora que lo están modificando. O sea que hay actores civiles. Y en realidad estamos preocupados porque entendemos que la justicia de santafesina es una justicia adicta al reutemanismo y no es casual, ¿no? Reutemann ha dejado plantados soldaditos estratégicos en esta justicia. En los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia lo muestran claramente. Cada uno tiene íntima relación con Reutemann. Entonces nos preocupa porque los jueces son adictos también al reutemanismo, no van a fallar en contra del LOLE, ni siquiera lo llaman a indagatoria, así que imagínate qué mal que estamos. Los 3 procesados que están actualmente, esta causa ya pasó a sentencia. Nosotros vamos a seguir con la firme convicción de que Reutemann tiene responsabilidades en la inundación del 2003, tiene responsabilidades en las muertes del 2003, que son 23 ahogados directos y más de 150 muertos después. Traidor inundador. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. Todo el barrio Centenario, la Villa del Centenario, barrio Chalé, barrio San Lorenzo, barrio El Arenal, todo eso no van a tener ningún tipo de inconveniente. Hoy, Reutemann es senador nacional de Santa Fe. ¿Pero quién fue Reutemann en el año 2003? Gobernador durante la inundación del 2003, con la famosa y detestable frase "a mí nadie me avisó". Eso lo dijo en conferencia de prensa después de que nosotros habíamos quedado realmente destrozados porque nuestras casas habían desaparecido, porque un río se nos metió en una defensa que no había sido terminada. Ese es Carlos Alberto Reutemann, inundador sojero, que siempre tiene respuestas dubitativas, tiene respuestas ambiguas, que nunca se jugó. Desde Santa Fe Capital, cuna de la impunidad, para Expreso Farco, Aldo Quirós, FM Chalet. Corredor. inundaste. Reutemann, presente. Mira, maldito, como me inundaste. Mercier, presente. Mira, maldito, como me inundaste. Odey, presente. Mira, maldito, como me inundaste. Corredor, inundador. Cagador, te están buscando. Matador. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Primicia exclusiva de Expreso Farco. ¿Se acuerdan de las interferencias que sufrió el canal TN hace una semana más o menos? Bueno, estamos en condiciones de afirmar que la interferencia fue realizada por un operador satelital mexicano. La información ya tiene más de una semana, pero igual es primicia de este Expreso Farco porque yo no lo escuché en ningún lugar. Así que es primicia. A ver, recapitulemos. La semana pasada, el grupo de medios más importante del país, más grande del país, denunciaba que su señal satelital que emite para el interior y para el exterior había sido interferida. La empresa Intelsat, la empresa satelital, estaba investigando las interferencias de las señales de la empresa Artear. Hablamos de Canal 13, TN, Radio Mitre, FM 100. Desde el canal de noticias TN, por supuesto, denunciaron esta situación. Urgente, ampliamos. Por tercer día consecutivo hay interferencias intencionales contra las señales de Artear, Todo Noticias y Canal 13, además del canal Volver y Magazine y otras señales que se emiten desde aquí. Radio Mitre, Radio Mitre también, la interferencia. TN hacía pública la interferencia y consultó a cada uno de los legisladores, dirigentes políticos para que se posicionen al respecto y vinculó así la interrupción con el gobierno, con el proyecto de ley de radiodifusión. Así se expresó, por ejemplo, la senadora del ARI, María Eugenia Estensoro. Evidentemente esto no puede ser casual, es una intimidación. En medio de este debate sobre una nueva ley de radiodifusión, es una clara intimidación, son como intimidaciones para que la oposición o quienes están diciendo que no están de acuerdo con este proyecto que cada vez tiene menos adherentes, el que se opone se lo agrede y se lo intimida, porque quieren sembrar el miedo. Por supuesto, las entidades empresariales de medios se manifestaron preocupadas y también vincularon al gobierno con la interferencia. Así opinó la legisladora radical Silvana Giudici. Si esto no se tratara de un error o de un problema técnico y esto fuera intencional, es preocupante. Claro que es preocupante. Y instamos al gobierno, como lo hicimos en la conferencia de prensa hace unos días entre la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, a que mantenga una situación de calma y que cese la confrontación con los medios de comunicación. En diálogo con el propio canal TN, el gerente técnico de Artea, Eduardo Bayo, explicó qué podía haber sucedido. Yo te diría que hay dos razones para una interferencia. La primera es una mala operación, en este caso sería una operación totalmente perniciosa de alguien técnico que se equivoca muy mal para 3 días seguidos estar casi 2 horas por día destruyendo una señal de un tercero. O la segunda es la mala fe. Hoy por hoy, a medida que se acumulan los días, estamos acercándonos totalmente a lo que es la mala fe. Finalmente, se conoció de dónde venía la interferencia. La empresa Intelsat confirmó que eran pruebas de un operador satelital mexicano. Desde TN se ocuparon de denunciar e informar que era interrumpida su señal y se encargaron de vincularlo con el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que impulsa el gobierno nacional y que, de aprobarse, le sacaría poder a los multimedios, evitando la concentración de medios. Cuando se conoció quién era el que realizaba la interferencia, TN no informó nada. ¿Se entiende? ¿Estaban preocupados realmente o solo querían dejar en la opinión pública la posibilidad de que el gobierno fuera el que los interfería? El Congreso aprobó un pedido al gobierno para que investigue y el Comité Federal de Radiodifusión fue quien hizo la denuncia ante la justicia. Así opinó el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, sobre todo este tema. al poquito tiempo de hacer los análisis de espectro, detectó que en Centroamérica estaban probando un telepuerto móvil, entienden que es, y en esa prueba la señal de la empresa privada afectaba las celdas de ese transpondedor. Esa fue la comunicación, corrigieron en una instrucción a esa empresa, la empresa dejó de emitir y las interferencias cesaron. ¿Qué nos queda dando vueltas en nuestra sensibilidad? Lo que dijeron todos los actores de la oposición que aprovecharon ese problema técnico para decir que las interferencias eran producto del debate de la ley de radiodifusión. Nada más traído de los pelos ni más irresponsable que una acusación de ese tenor. Es tan irresponsable adjudicarle al debate honesto, democrático de toda la ciudadanía por una ley de la democracia las interferencias como decir que la empresa se estaba autointerfiriendo para victimizarse. Lo que pasó con esta interferencia es solo un ejemplo de cómo una empresa, en este caso el Grupo Clarín, tiene la posibilidad hoy de darnos a conocer prácticamente cualquier cosa, sin importar si es verdad o no. Incluso, sabiendo qué pasó, pueden decidir no contarle nada a su audiencia, como pasó. Esto lo puede hacer cualquier medio de comunicación. Precisamente, el problema es cuando el 80% de la audiencia es presa de este grupo de medios. Este fue Expreso Farco, pasó media hora de programa, señal que cabalgamos y que terminó el programa. Audiencia del país, va un gran abrazo a la distancia. Queda hecha la invitación entonces para la semana que viene. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.